Hola, estamos en casa de Cayetano con unos cuantos amigos. Estamos a día 4 de enero de 2000. Ya estaba con el 1000 por delante. Y bueno, Cayetano nos ha dicho que hoy tenía que darnos un mensaje especial. O sea que, Cayetano, tienes la palabra. Bueno, pero estamos seguros que esto queda grabado ya. Sí. Si queda grabado, Sí, está grabándose. como siempre, como estando en casa y tenemos que saber. Seguramente tenéis idea de estas cintas vayan recorriendo por otros lugares, ¿no es así? Sí. Mallorca, España, el extranjero. Entonces, para los que no me conocen, diré que me llamo Cayetano Martí, ahora tengo 82 años, los cumpliré el mes de abril, y soy sueta, o sea, esto es un mote que dieron hace siglos a los judíos que llegaron a Mallorca. Soy pues descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron aquí, Mallorca. Eran conocidos como los nazarenos, los seguidores del rabí de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Se decía rabí como un plan cariñoso, no era un rabino de estudio ni nada de eso. Mucha gente conoce la historia de aquí, de Mallorca. Pasaron 2 siglos y los que seguían a Moisés, pues seguían con su religión, y los que seguían a Jesús, la idea clara del Evangelio, de una forma muy sencilla, trabajando para comer y punto. Cuando llegaron los invasores, el rey Jaime I, llamado la conquista de Mallorca, vino la Iglesia Católica de forma ya oficial y con la Inquisición después, y obligaron a todos los nativos, pues, de Mallorca a ser bautizados, se decía salvados, los que no querían aquello de ser bautizados por la fuerza, eran encarcelados, martirizados y muchos murieron quemados vivos en el terraplén de donde está hoy la Plaza Gomila, cerca del castillo de Palma. Bien, dejemos todo esto y Dios los perdone a todos. La iglesia llamada católica apostólica en romana empezó con el rey Constantino, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Después salió el protestantismo de ellos y tampoco tiene nada que ver con el cristianismo. Los primeros cristianos, y diremos amigos de Jesús, los nazarenos, no tenían el llamado Nuevo Testamento. Y en la Torá, o sea, la Biblia judía, pues estaban en las sinagogas. Y por lo tanto, aquellos hombres y mujeres tenían que tener un continuo contacto con el Espíritu de Dios, que llamamos Cristo, como lo llaman Buda o Alá, etc. Ahora bien, vamos a ver qué pasa aquí con este dichoso 2000, el año 2000, y sobre todo este tercer milenio. Hay tantas cosas por decir que yo creo que no bastarían 5, 10, 20 horas, pero iremos resumiendo las cosas. Algunos de vosotros sabéis que y tenéis seguramente en vuestra casa copias de aquel mensaje a la humanidad. Pero hay algo más que todo esto. No hace muchos días que he visto este mundo nuestro, la llamamos tierra, lo que será en este milenio, tercer milenio. Por de pronto he visto que no había coches. Esto desaparecerá. Pero dejando esto aparte, como lo que ya os dije el otro día, de estos ordenadores, que ya se ve la cara de la otra persona, también se verá la propia cara en la otra parte, todo esto está por descubrirse, pero esto no es lo importante. Lo importante está en el gran mensaje del Cristo de estos días. Y entre muchas cosas, seguiré resumiendo porque si no, ya digo, no bastaría el tiempo, está todos los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, toda clase, que hace años van desfilando por amistad, porque no hay otro motivo, por casa del obrero llamado Cayetano Martí, el diestero jubilado. Estos individuos están, que diremos, hombres y mujeres, repito, por Cristo, por el Maestro, están considerados apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Pero con la sencillez de las cosas, que o lo tomas o lo dejas, ¿no? Tampoco hay aquello de salvación, condenación, no hay nada de todo esto. Pero yo estoy bastante satisfecho porque aquellos 16 que reunimos un día en casa de Castro Cantos, abajo, en primer piso, se ha ido aumentando ayer un número simbólico. Es curioso todo esto. Porque en aquel día vino una mujer y dio, que diremos definitivamente, el mensaje, cerrando la cosa, con su hija en brazos. Yo tuve que decirle, no, porque estamos los 16 y tal, pero tú entras en esta cosa simbólica. Lo chocante es que hoy, después de tantos años, he estado otra vez aquí. Bien, maestro, tú sabes lo que te pescas, sabes lo que te haces. En este tercer milenio, cuidado, hay mucho trabajo que hacer. Precisamente por esta gente que ha venido por aquí y que viene. Unos más, otros menos. Pero, ya digo, no hay nada material que ganar. Pero, como aquellos que se dice la cabra tira el monte, la mayoría habéis estado y habéis estado conmigo y con otros en aquellos tiempos con Jesús de Nazaret. Dejemos ahora todo esto, pero hay un gran trabajo, un enorme trabajo. yo diría, una gran responsabilidad. Entrando en este tercer milenio, que como digo en el mensaje a la humanidad, no puedo decir si 10 años o 20 o 50, pero es necesario ya tener una idea clara, que enseguida que se termine este 2000, estamos en el tercer milenio. El trabajo de todos es, incluyéndome a mí, ir al grano de las cosas. El reino de Dios, según el maestro, es nuestro, es de los pobres. Hay otros grupos y otras personas por el mundo además de nosotros, pero aquí en Mallorca tenía que ser la forma simbólica de dar la idea clara de la verdadera religión de Dios como iglesia pobre. Cuidado, que digo religión de Dios, porque a partir del año que diremos 1, ya habrá terminado este 2000, y si queréis incluimos este año 2000 igual, porque esto de meses y años es cosa del hombre, del ser humano, es el tiempo de Dios lo que cuenta, se podría decir a partir de hoy, de ahora mismo. Todas las religiones, todas las religiones del mundo, todas, empezarán, bueno, ya han empezado porque el tiempo, ya digo, es de Dios. Pero digamos esto así, desaparecerán del mundo todas las religiones y quedará solamente la religión de Dios. Y claro, por consecuencia desaparecerá la palabra iglesia pobre, porque la verdadera iglesia de Dios no la compone un grupo determinado, organizado, la componen las personas, los seres humanos que ya están en y con Cristo, con Dios. El nombre que damos a Dios, al Creador, el Cristo, el Buda, el Espíritu tal o cual, es de lo de menos. Los nombres son puestos por los seres humanos. Pero la verdadera religión de Dios está compuesta por seres humanos, por personas, en tantas ocasiones ya hemos dicho, personas que ya han dejado de ser animales. No se trata, pues, de si el cielo, si el infierno, si castigo, si esto, si lo otro, y si he pecado por aquí, si he pecado por allá. Todas estas cosas, a partir de estos momentos, tengamos muy seriamente, muy presente, que son niñeces, son cosas infantiles de seres humanos aún no desarrollados como seres humanos, simplemente como niños malcriados, podríamos decir, que lo estropean todo, que arman guerras, que tiran bombas por aquí y por allá, que se utilizan unos a otros para enriquecerse, que matan allí a unos y a otros, que explotan, que hacen esto y lo otro, y que acaparan riqueza, y lo chocante. Estos días nos decía Francisco, el amigo nuestro, el guardia, de que fue a buscar aquello de unos cursillos de jardinería, y una señorita allí le dice: estos trabajos son para gente fracasada. Gente fracasada. Porque tienen la idea clara del capitalismo, y aquella mujer seguramente lo dice en el plan sencillo de la ignorancia de mucha gente, porque el capitalismo ha ido machacando, engendrando este monstruo que para triunfar en la vida hay que robar mucho, hay que acaparar mucho dinero, muchas cosas. Esto es triunfar. Y no es así, porque todo esto es la cosa infantil, la bestialidad que diremos de esta bestia. Ricos, militares, clero, y la bestia esta, de tantas veces hemos dicho, la trinidad diabólica, pero con la ignorancia. Y vemos claro todo esto porque ya Jesús de Nazaret, estando en la cruz, dice: Padre, perdónalos, y no saben lo que se hacen. Aún están encima del árbol, no han bajado, y se pelean por el plátano, el cacahuete, acaparan toda la riqueza del mundo, y después dicen que los que construyen el mundo son los fracasados. Y gracias a estos fracasados tenemos casa, tenemos electricidad, tenemos ropa, tenemos comida, gracias a los fracasados, porque de ir todos al triunfo del dinero, todos ricos, todos multimillonarios, nos moriríamos de hambre, todos. Es un cómodo de esto. Pero estas ideas que nosotros aquí machacamos de una forma más sencilla, más pequeñita, yo diría más de familia, ya es el momento de decir al mundo: ¡Hey! Estamos aquí. Y el mensaje de Jesús de Nazaret está ahora, que diremos de forma buena, en la actualidad más que nunca. ¿Y por qué? Porque ya he dicho en otras ocasiones, este catolicismo y protestantismo han hecho un gran trabajo en manos de Dios, claro. Han esparcido la idea del cristianismo por todo el mundo, camuflado, castrado. Yo diría un cristianismo teatral. Basta ver las ceremonias que hacen en las iglesias católicas y protestantes: inciensos y música y cirios y canto y los hombres sacerdotes disfrazados y con estudios de seminario y paga mensual, y que, bueno, todo esto es la parte teatral que no tiene nada que ver con Dios, con Cristo. Pero han dado la idea, ya digo, camuflada, castrada, lo que queráis. Y ahora es el momento de que la iglesia pobre, donde están dos o tres congregados, bastan dos, es la comunión, es la organización, es la iglesia, dos personas. Y entonces una sola es el sacerdote, y dos son también sacerdote, apóstol de Cristo, y hay que decir, pero en el sentido que muchas veces he dicho por aquí, caiga quien caiga. No se trata de avergonzarse, se trata de dar el mensaje ya, ahora. Cuidado, ricos del mundo, cuidado, pobres del mundo, que Cristo está presente ahí. ¿Y qué es Cristo? El Espíritu de Dios, la verdad, la luz. Tantas veces hemos dicho que cuando hay luz se ven las cosas claras. La verdad, la luz, la justicia de Dios, no la justicia tonta de los seres humanos. Y entonces, y hay que ir ya de una forma, ya digo, clara, sencilla, que cuando es el momento hay que aprovecharlo. No se trata de ir por la calle allí haciendo propaganda, pero cuando es el momento, cuando se está en una conversación con familiares, con amigos, con gente rica, gente pobre, aunque sean cardenales, obispos, papas, aunque sean rabinos, sacerdotes, aunque sean abogados y arquitectos, aunque se tenga toda la sabiduría humana y toda la teología humana, tened presente que las palabras de Cristo no cambian. Gracias, Padre, que has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños, a los obreros, a los carpinteros, a los enterradores, a los basureros. Gracias, Padre. Y entonces, no se trata de ir por ahí con el orgullo ni la vanidad. Ella, el profeta, ya dijo mucho antes de Jesús, vanidad de vanidades, todo vanidad. Pero se trata de decir a la gente, aquí está el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo. Cuando Juan ha dicho que a Dios no lo ha visto nadie jamás, es la gran verdad. Y con mucha luz, porque a Dios si nadie lo ha visto jamás, pero Dios es amor. Y el que vive con amor, etcétera, etcétera. Pero nadie, ningún ser humano, puede ser guía, intérprete de otro en estas cosas de Dios, porque si nadie lo ha visto jamás, nadie tiene el derecho de interponerse, hacerse un intermediario, no, por la sencilla razón que ya ha dicho también Jesús de Nazaret, que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Cristo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Más el asalariado huye cuando ve que viene el lobo, el peligro. Y los asalariados son los seres humanos, hombres y mujeres de todas las religiones del mundo, que ellos mismos se autoproclaman sacerdotes de Dios, intermediarios de Dios. ¡No! ¡No! Señor conde y marqués, ¡no! Reyes de España o del mundo, ¡no! Gobernantes, banqueros, gente capitalista, rica, ¡no! Sois exactamente igual que nosotros, los pobres. Estáis cargados de riquezas, de etiquetas, de nombres raros, todo lo que queráis, de estudios si queráis. Pero sois seres humanos como nosotros. Bueno, sin haber bajado del árbol aún. A vosotros os decimos, si no cambias tú no cambia nada. Tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma barca que es el mundo. ¡Hay que cambiar ya! Y claro, os encontraréis, como me he encontrado yo en muchas ocasiones en mi vida, gente obrera, gente pobre, que se podrán encontrar. No, hombre, es que tú vas a arreglar al mundo. ¿Qué te crees tú que sois el ombligo del mundo? Es que esto y lo otro, ¡gente pobre! ¿Por qué? Por la ignorancia. La cosa está clara. Hay que darse cuenta del momento que vivimos. Los calendarios de China, Japón, los calendarios de la India o de los judíos, son otras fechas. O sea que el calendario judío, 5000 y pico de años ahora, y este calendario del llamado cristianismo católico, pues ahora el año 2000. Mientras que otros llevan 500 años y seguro que por China llevarán, quién sabe, los millones, miles de años. Bueno, dejemos esto. Repetimos. tenemos que darnos cuenta del momento. Seguro que como en tiempos de Jesús, muchos clamaban. Lo que estamos viendo es siguiente. Había profetas, seres humanos ahí, israelitas, que querían ver, porque ya los profetas, claro, hablaban del Mesías. Querían ver al Mesías. O algunos lo vieron, otros no. Pero los que lo vieron a Jesús, muchos se dieron cuenta de lo que estaban viviendo, la venida del Mesías. Otros no. ¿Por qué? Porque esperaban al Mesías como un ser que tenía que cambiar el mundo como arte de magia y no se daban cuenta que lo tenían delante. Hasta Pilato dice, ¿qué es la verdad? ¿Quién la tenía delante? Un pobre carpintero que predicaba el mensaje de Dios y lo tenía delante y no lo veía. ¿Qué es la verdad? ¿Quién la tenía delante? Un ser humano que trabajó para comer y predicó la justicia, la bondad, el amor de Dios infinito, pero en bondad en el ser humano. Lo tenía delante y no lo ve. Los sacerdotes tampoco lo vieron y no querían verlo, seguramente. Pero vamos, todo esto es la parte que diremos satánica, que no es más que la ignorancia. Y la ignorancia misma ha creado a un ser simbólico así de Satanás y los demonios y todo esto, no entendiendo lo de Juan en el Apocalipsis, que todos somos el Satanás y lo llevamos dentro, la bestia que hay que retirarla, matarla simbólicamente para que reine de una vez y para siempre. El ángel que todos llevamos dentro, ahí está la cosa, el ángel. Y es el momento de que comprendamos que ya es necesario decir a todos, ya basta. No vengáis ahí con la tontería de tantos años y años, chicos. Y si los pobres, si hay que ayudar, y si la limosnita, y si esto, y si lo otro, y si ahora con las guerras hay que ayudar ahí y allá, y esto y lo otro. No, no. Entendamos ya de una puñetera vez que todos somos hermanos, seres humanos en este mundo, que toda la tierra y todo lo que hay es de todos. Ya es hora de que se comprenda, y sobre todo por la más obra a los pobres, de que la riqueza que produce el trabajo es de todos, no de unos cuantos. Es el momento de ver que ya, decir a la gente, estamos en el final de esto de ricos y pobres. Ya es hora de que se entienda claramente y que los medios de comunicación lo digan. Ya es hora de que no tengáis pereza vosotros, y ya no puedo tanto con esto de la vista, pero cuando es el momento trato de hacer esto. Cartas a la prensa, a los medios de comunicación, cartas a los grandes de este mundo que dicen grandes, ¿grandes de qué? Porque tienen una cosa acaparada, obras de arte, lingotes de oro, tierras, castillos. Son tan pobres como los demás. Esta buena señora, que Dios la tenga en su seno, como se dice, que ha muerto estos días, la Mercedes esta, la madre del rey, una mujer y punto. Y ha muerto, Dios se la ha llevado, bien. ¿Y cuántas mujeres mueren en el mundo? Y no se hace tanta comedia ni tanto teatro como hacen los medios de comunicación. Esta es la madre del rey. ¿Y qué? Si delante de Dios solamente hay seres humanos. espíritus, avanzados o atrasados, hijos buenos o malos, en el sentido de, cuando decimos malos, de malcriados, o sea, hijos ya que andan como seres humanos en la tierra, y otros que aún están jugando con las tonterías y riquezas y armas. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante en este mensaje que quiero dar hoy? Lo más importante es que os deis cuenta que el Maestro, el Cristo, nos considera, y en este caso nos considera verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Y, claro, ¿qué tenemos que decir y hacer? Esto es cada uno. Cuando he dicho esto de las cartas, cuidado, los que ya me conocéis, yo digo las cosas como consejos, nunca como dogmas, nunca como exigir nada de nadie. Quien tiene que exigir, si acaso, será Dios, que nos ha creado a todos. Pero yo estoy en el derecho, el deber y el deber de decir las cosas, es decir, aconsejar. Y en este caso, ahora viene bien repetir lo que tantas veces hemos repetido en los mensajes escritos o por boca de padres, así. A todos los pobres del mundo, tenéis delante partidos políticos, mandado a paseo a ver partidos políticos, izquierdas y derechas y esta, nada. Después votar, ¿para qué? No hay que votar a nadie. Traer hijos al mundo, ¿para qué? Y las religiones os dicen, esto del aborto es un gran crimen. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen abortar a la gente pobre a través de su vida? A los niños y niñas maltratados, esclavizados, explotados o violados. Y cuando son mayores, en las guerras, muertos, para ganar dinero, estos cuatro pillos, ladrones y asesinos que dominan el mundo. ¿Acaso no es el gran aborto esto? No traigáis tantos hijos al mundo. ¡O no traigáis ninguno! Que venga aquello de la oferta y la demanda, cuando en el mundo se encuentre que hay más trabajo que obreros, es como cambiará la cosa. Como se dice aquí, tener la sartén por el mango. Pero todo esto lo digo como consejo, claro está. Pero lo he vivido. Es decir, es como Jesús de Nazaret, que dice, aprended de mí, dijo. Y él trabajaba para comer y predicaba. Y he procurado hacer todo esto en toda mi vida. Trabajar para comer y predicar. ¿A cambio de qué? De nada material. Cada uno me cargo de la satisfacción aquella de estar bien con tu creador. Y para esto nos está creando y recreando en el infinito universo, para que vivamos la vida. Como Tolstoy, que escribió un libro y dice, la verdadera vida, para que vivamos esta verdadera vida, que no es acaparar cosas. Vivir la vida. Yo soy la verdad, soy la vida, dice el Espíritu, el Cristo. Hay que alimentarse continuamente del Cristo. Y vamos creciendo. Estas palabras que no han entendido y están bastante claras ahí. en el Génesis, crecer, multiplicaos, pero multiplicarse en el sentido sencillo, porque a veces, ha dicho Miguel, nadie está satisfecho, ninguna mujer, de que le hagan un aborto. Nadie está satisfecho de que le hagan una operación, pero cuando es necesario hay que hacerlo a la operación. Y en este caso es necesario que los pobres del mundo comprendan que ya basta de aumentar ese número de obreros en paro y soldados por las guerras, lo que se dice carne barata, carne de cañón, lo que queráis. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Y ahora, sobre todo, a los de por aquí, los que vienen en esta casa. ¿Es suficiente leer un libro, la Biblia? ¿Es suficiente escribir una carta o hacer reuniones? No, cuidado, ¿eh? Lo más importante es esta búsqueda interior del Cristo, del Maestro. Porque Él después nos dice a cada momento de nuestra vida lo que tenemos que decir y hacer. La cosa está clara. Cuando hay el Maestro, el alumno, que es el Espíritu, no tiene que temer nada. Cuando tengáis que hablar, dice el Cristo por boca de Jesús, no tenéis que pensar lo que tenéis que decir, porque es el Espíritu de Cristo que habla por vosotros. A veces veo que hay personas, y aquí mismo entre vosotros, y si esta palabra, y si la otra, y si esto es así o es así, cuidado. Todo esto se puede discutir desde el punto de vista sencillo, de tejas abajo. La verdad de Dios no necesita cosas intelectuales y de estudios, palabras altisonantes. No, gracias, Padre, que estas cosas tú ya las estás revelando a los pequeñitos, a la gente que en muchas ocasiones no sabe ni leer ni escribir. Mi propia abuela nos decía, Pepe, a mí y la familia, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios. Al principio es un poco fuerte, difícil entenderlo, pero es así. Porque Dios es el único que es. Y esta frase de la Biblia no la han citado. Cuando Moisés dice que oye la voz de Dios y tú me envías a Egipto al faraón y me dirá, ¿quién te envía? ¿Quién te envía? Pues dile que me envía el que es. Y nosotros, nuestro mundo, el infinito universo, todo, no es nada sin Dios, que es todo. Entonces, ¿qué pasa allí? La oración íntima, lo que decíamos el viernes, la reunión aquí, la cosa interior. De palabras, no, es el pensamiento mismo. Padre, si tú no me dices lo que tengo que decir, yo no sé qué. Oración para el enfermo, para los enfermos. ¿Cómo? ¿Quién soy yo para curar? Yo no puedo, pero tú sí. Maestro, tú sí, Padre nuestro, y te pedimos que si es posible, pues que pase este cáliz, como ya dijo Jesús. Pero si no hay que pasar este cáliz, tiene que quedarse, pues hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y entonces las cosas se aclaran, las ideas se aclaran, vas avanzando, no temes a nada ni a nadie. ¿Os dais cuenta cuando yo os he contado alguna vez las viviendas en la reunión, sacerdotes allí invitados, se invitaban ellos mismos, con sotana. Venía la pareja de la policía secreta, vestidos de paisano, se invitaban. En alguna ocasión hasta los fascistas, la falange, bien recibidos, bienvenidos, sentados. Pero nunca, nunca he dejado de decir la verdad. Claro, nuestra madre muchas veces lloraba, te matarán. No solamente te matarán en la cárcel, te matarán, te pegarán los tíos. Pero no tenía que ser así. Tenía que ser de otra forma. Dar el mensaje a todos vosotros. Seguro que de no haber existido yo, habría existido otro, porque las cosas de Dios son así. Dios no me ha puesto aquí en Mallorca porque por cara bonita de Cayetano. ¡No! Nosotros, no yo, todos somos instrumentos de Dios. Él sabe lo que se hace, sabe lo que se pesca. Y cuando a veces he contado por aquí mi historia de forma resumida, de la Plaza de la Paja, la calle de San Miguel, a jugar con niños, me estropean este ojo, pero gracias a esto, cuando me envían en la guerra, en las montañas de Guadalajara, la guerra de Franco, gracias al ojo me envían otra vez a Mallorca, bueno, enviaron a Menorca, y estuve varios meses, y me salvo de la guerra aquella. Algunos que estaban en la trinchera conmigo cuando yo, los camilleros me llevaron abajo de la montaña, que había pues, médicos, militares, y dieron el avance, o el aviso del avance en la guerra. Unos cuantos ya habían muerto de los que estaban a mi lado. Yo tenía que vivir para después escudriñar las religiones de por allí. ¿Ves? Sí, ahora maestro, todo esto lo veo claro. Todo esto no es tuyo, claro. Esto no es la religión de Dios. Esto no es mi pequeña iglesia o sinagoga. Que han hecho de esta cosa una porquería total. Ahora te toca a ti predicar. Y todo esto está hecho una porquería. No, no es por aquí. Maestro, esto es fuerte, porque estos me ofrecen esto y lo otro, las tentaciones. Yeah. Mándalas a paseo. Mándalas a paseo. Es un poco fuerte esto. Pero cuando tienes al Cristo, ¿qué pasa? Todo el oro del mundo en esta calle cambia la cosa, Cayetano, y es imposible. Ni a mi edad, ni cuando tenía 30 o 40 años, no. Es imposible. ¿Cuántas veces os he contado aquella cosa sencilla, pequeña? Había terminado la guerra en España. Yo no tenía trabajo y me dicen, vete a la Rambla, en casa del cónsul Don Luis Dal y con su de Bélgica, me parece que era. Ah, sí, sí, Cayetano, toma esta tarjeta y te vas allí, el maestro te dará trabajo y tal. Cuando yo bajaba la escalera, que me había acompañado a la puerta, y... pero Cayetano, tienes que decir que eres católico, que vas a misa. ¡No! Subía aquellos tres o cuatro escalones y tenga la tarjeta. Pero Cayetano, ¡no! Que yo no me vendo. Yo confío en Dios. No con el teatro humano. La hipocresía, la falsedad. ¡No! Dije yo. Yo creo que aquel hombre se asustaría porque... Imagínate estos gritos, se peco ahora y Imaginad, ya en aquellos momentos tenía yo 20 y tantos años, 25, 26, como gritaba. Y no, voy a casa, de San Miguel, mi madre dice, ¿y cómo ha ido? Así, ahí. Claro, no es un tipo tosuto, sí. Pero a la mañana siguiente viene un yesero, un obrero. Tú no tienes trabajo, ¿eh? No. En el plan de tal, un empresario tiene un trabajo por un mes o dos, ¿no? Y después ya, con aquello, otro y otro y otro, ya va. ¡Qué casualidad! ¡Qué cosa! ¡Qué suerte! ¡No! Que los hilos de Dios los mueve él, y sabe lo que se pesca. Es por esto que cuando vemos por la televisión, la radio, la prensa, y ahora terremotos, inundaciones y muertes, ¿qué pasa aquí? Y después las guerras y todo esto, Dios lo permite, ¿qué hace? Que parece que te revelas, como el profeta que se reveló contra Dios y estuvo toda una noche luchando contra Dios, y al fin vence a Dios. Hay que entenderlo. También lo venció Sócrates, cuando dice, ¡ay, por fin sé que no sé nada! ¡Ay! Sí, te he vencido, Dios, y te he vencido ¿por qué? Porque tú me has vencido a mí. Esto solamente puede sentirlo, vivirlo, el espíritu. ¿Cuántas veces a mí mismo me cuesta decir las cosas? Porque si uno las dice muy sencillamente así, son difíciles de entender. A mí mismo me cuesta decir las cosas, porque si no las dices muy sencillamente así, son difíciles de entender. Y vosotros podéis pensar, pero ¿quién soy yo? ¿Apóstol de Cristo? ¿Sacerdote de Dios? Pero si yo digo estas cosas, y los pobres mismos, los obreros, se reirán de mí. Ahora imaginemos estos grandes señores de tanto estudio y tanta teología y tanta filosofía. No, no. Las cosas claras, sencillas. No se trata de nosotros mismos, pues, ponernos en un altar. Pero si miramos la humanidad, el mundo, y estos tipos que estropean la vida de otros en este mundo, estas guerras, esta explotación, esta cosa, crímenes por aquí, por allá, y toda esa porquería, caramba. Podréis pensar, ¿será verdad esto de que nosotros somos, hasta podríamos pensar si somos privilegiados? No, no se trata de privilegiados, simplemente que el espíritu está más avanzado que otros. Y no digo solamente ya aquí en Mallorca, sino hay muchos en todo el mundo y en todas las religiones y partidos políticos. Y lo que pasa es que les falta el paso definitivo, que se den cuenta de que estar en y con Cristo, con Dios o con Buda, no necesitan de ninguna organización religiosa ni política de ninguna forma de todo esto. Ahora bien, ¿qué pasa después cuando tienes el Cristo? Ah, es que tendremos la gran ocasión de hacer viajes astrales. Y si no hacemos viajes astrales, ¿qué pasa? Hay unas palabras del apóstol Pablo que indican muy bien todo esto. Sí, yo sé que en unas ocasiones yo he subido al cielo, al tercer cielo, que sé yo, nombres que le ponen allí, y con el cuerpo no lo sé, o sin el cuerpo Dios lo sabe, pero vemos que Pablo no da mucha fuerza, mucho énfasis en aquello de el viaje astral. No, en la vida misma sí. Ahí está. Es que yo no hago viajes astrales, yo no tengo sueños así. Es que yo estaré muy atrasado. ¡No! No es así la cosa. El avance lo sientes, el espíritu, tú mismo lo sientes, cuando empiezas a dejar de tener odio, rabia, venganza, cuando empiezas que la maldad se aleja, y sobre todo que apartes del egoísmo, ¿cómo? Yo aparto todo esto y siento una satisfacción. Yo no sentí ninguna satisfacción cuando murió aquel pastor protestante que me insultó y dijo que en mi casa, en las viviendas, era una casa de putas y qué sé yo. No. Cuando me dijeron que había muerto en un ataque al corazón allí en pleno Londres, que estaba de vacaciones, y yo sentí una gran alegría, porque no sentí alegría de la muerte de aquel ser humano. Se llamaba también Joaquín, como mi amigo. Y aquel era Joaquín Ranero, pintaba cuadros. Y Joaquín, esté ahora donde esté, este pastor evangélico, si no me entiendes, si no me comprendes, pregunta al maestro y te dirá, Cayetano no está alegre, no siente alegría porque de tu fallecimiento, como tampoco siento alegría porque se ha muerto la madre del rey de España. Pero cuidado, que hay muchas mujeres que mueren. Padre, cuídate de estos espíritus, de todos, de los que llamamos buenos y malos. Y ahí está la gran verdad. Yo diría del gran viaje astral, de despierto y de dormido, de este éxtasis, de esta comunión con Dios, que no se trata de hostias católicas, ni pan y vino, estas cosas teatrales que hacen las religiones, no. La verdadera comunión con Dios son las 24 horas del día. Tomar, comer, beber, este es mi sangre y tal. Continuamente es el espíritu. Por esto yo, en plan sencillo y alegre y cariñoso, digo, venga a comer mucho. Y me refiero a las dos comidas, físico, pero sobre todo este manjar de dioses, porque el manjar de dioses no es comida física, es del espíritu. Y entonces podemos ver a través de la historia humana lo pasado, lo presente, lo futuro, si el maestro te deja ver aquel futuro, y si no te lo deja ver, por lo menos que deja ver el presente, que eres tú, que estás cambiando. La caída del caballo de Pablo. Y entonces te das cuenta de que tienes que decir a los demás lo que no puedes esconder. Hay una parábola de Jesús de Nazaret maravillosa. Aquella mujer que ha perdido una moneda. Me parece que está escrito una drama. La ha perdido, la busca y la encuentra. Y aquella mujer va a sus vecinas, a las amigas. ¡He encontrado la moneda! He encontrado la moneda. ¡Qué maravilla de enseñanzas de Jesús! Pero para entender esto hay que vivirlo. Es que no tenéis que echar las perlas a los puercos, a los cerdos. Perlas, cerdos, la moneda. La verdad os hará libres. No se puede servir a Dios y al dinero. Caramba, todo es uno. Es más fácil pasar un camello por una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Está tan claro todo esto. Encuentras esta gran verdad dentro de ti mismo, la ves tan clara, esta verdad, que te olvidas del viaje astral. Y muchas veces el maestro dice, bueno, te llevaré a la quinta puñeta y verás cosas que aún no ven otros, pero no es porque esto y lo otro de que, no, viene o no viene el premio. Las religiones han hecho mucho daño a la humanidad, mucho. Porque mucha gente, millones y millones de seres humanos en todas las religiones, procuran hacer las cosas bien a su manera para ganar el cielo, o porque temen a un infierno, a un castigo eterno, como los testigos de Jehová dicen, no hay infierno, es muerte eterna. Pero, ¿por qué te has hecho testigo de Jehová? Para tener a Dios, Jehová, contento, para estar con Él. No quieres tener muerte eterna, quieres vivir en un mundo eterno. Pero esto es egoísmo. Dios te ha creado, tú vive la vida que Dios te da, no la ensucies. Y si después hay premio, gracias a Dios. Y si no hay premio, gracias a Dios. Ahí está la cosa. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque ya no somos animales y somos personas. Somos seres humanos. Ahí está. Tercer milenio. Las religiones desaparecerán. Bueno, ya van desapareciendo. Partidos políticos. A paseo. Títulos. Estas tonterías sociales. Y si condes, y marqueses, y duques, y príncipes, y reyes, y cardenales, y obispos, y monseñor por aquí, monseñor por allá, y su alteza, y su eminencia. Todo esto a paseo. Y hay que hacer todo lo posible entre los pobres de que todo esto se vaya a paseo. Hace unas semanas, bueno, el año pasado, estaba Francisco por allí, había un escrito muy bien hecho del vicario general de la Iglesia Católica, y yo dije a Francisco, telefone a este tipo, me ha gustado lo que dice, y hablaba un poco ya de estas cosas sencillas del Cristo, de la pobreza, pero en fin. Yo me fui allí a sentar con el teléfono y el vicario general este tal y tal, y sí, yo te tuteo enseguida, trátame de tú también. Yo no tuve reparos en decirle a aquel tipo, trátame de tú, que yo te trataré de tú. Y le dije, porque al maestro, al Cristo, lo tratamos de tú. A Dios, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tú, y punto. Y por el teléfono me dijo, sí, pero claro, él sí, con rabia. ¿Temer a qué? Porque de venir ahora Juan Carlos, este rey de España, aquí en esta casa, o yo ir a Maribén, supongamos, yo diría, Juan, perdona, pero yo te llamaré Juan. Si tanto me aprietas un poco, a lo mejor te diré don Juan, pero nada más. Y este don Juan me parece que no estará bien en mi boca. te trataré de tú, porque a Dios lo tratamos de tú, que te ha creado a ti y a mí. Es fuerte todo esto, yo lo comprendo, pero no nos vayamos ya más por las ramas y qué dirán y qué esto y lo otro. En mallorquín decimos, ¿y qué dirás? ¿Qué diré? Que antes se hacían siles que las forraban de bobo, una hierba seca, no sé qué se dice esto, y también de cuerdas. De totora. Sí, y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dirás? ¿Qué diré? Y que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. Y, claro, ¿qué pasa? El mensaje es para vosotros, para mí, para todos, de que es ahora, es el momento más que nunca, cumplir aquello de lo que oís al oído, predicando ya desde los terrados, hablar de Jesús de Nazaret, del Cristo, a todo el mundo, ya no es el gran desconocido como hace 2000 años Jesús de Nazaret. Hoy lo conocen gracias al catolicismo y al protestantismo, que, ya veis, para hacer negocios sobre Jesús, lo han dado a conocer, aunque sea de una forma así camuflada o mal hecha. Pero hoy todo el mundo conoce la figura de Jesús de Nazaret. Tanto que he encontrado comunistas, socialistas, anarquistas, católicos, protestantes, ateos, y todos al hablar de Jesús lo han respetado. Es que Jesús era un gran comunista, me han dicho los comunistas, un gran anarquista, me han dicho los anarquistas, claro, y así de esta forma. ¿Pero por qué? Porque se han escrito millones y millones de toneladas de literatura sobre Jesús a favor y en contra de así o así, todo lo que queráis, pero la figura del hombre de Jesús está ahí. ¿Y por qué cuando Castro Cantos habló con el obispo católico Teodoro Úbeda, le dice, ¿y usted qué opina de Cayetano? Ah, Cayetano es un grito profético. Entonces, era el gran momento de Castro, que claro, no aprovechó. Oye, la timidez esta, yo comprendo la cosa, pero tenía que haberle dicho, usted dice que es un grito profético, ¿por qué no va a su casa? ¿Por qué no habla con Cayetano? ¿Por qué no abandona la porquería religiosa y va directamente a Cristo? Pero no vayamos a culpar a Castro. Mucho ha hecho este chico, que no ha dejado de venir por aquí desde que era un muchacho de 14 o 15 años. Pero hay que dar empujones. No se trata de fanatismos, se trata de la verdad. La verdad no hay que esconderla más. La moneda la he encontrado, dice aquella mujer. Y Cristo en muchas ocasiones, a través del obrero carpintero, ha dado la idea clara de todo esto. La luz está sobre la mesa, no debajo, para que alumbre a los que están en casa. Vosotros sois la sal de la tierra, la levadura. Si somos esto y nos sentimos esto, tenemos la gran obligación de decirlo a los demás. sin ánimos de ofender a nadie, pero decir la verdad, caiga quien caiga, en este sentido de bondad. No se trata de caiga en el sentido de que se mate, o que tenga un accidente, no. Caiga quien caiga, es que te he estropeado la cosa, ¿eh? Tus ideas materialistas de dinero, de religión, ¿eh, amigo? Pero esta es la verdad que me dicta Dios. Y si llega el momento que os dicen, Dios, ¿quién eres tú para hablarme de Dios? Yo puedo hablarte de lo que vivo, de lo que experimento. Si le quitas el nombre, lo de menos. Pero ya es hora ya de que nos demos cuenta todos de que somos seres humanos, como he repetido antes, no animales, no bestias. ¿Quién eres tú para hacerte rico a costa de mí, de mi trabajo, a costa de mi vida? ¿Quién eres tú? Vuestros padres, Pepe, yo, la jubilación, la pensión miserable, y si no tenemos familia, al asilo, a las hermanitas de los pobres, allí como una herramienta ya vieja que no sirve para nada, mientras vosotros habéis enriquecido, rellenado vuestros bolsillos, vuestra cartera, habéis ido robando y tenéis toda la cosa de este mundo, tierras, materias que llamáis de lujo, de poder, de valor, como estos lingotes de oro y piedras preciosas, que no es más que metal y piedras, de la cosa natural esa, y habéis dado este tinglado ahí, es asqueroso todo esto, pero os habéis apoderado de todo esto, claro, la riqueza que produce el trabajo. Estaremos pronto en este tercer milenio, y en este tercer milenio desaparece toda esa porquería. Pero, cuidado, no se trata de cruzarnos de brazos. Cayetano ha dicho que todo se arreglará, empezamos ya en este 2000, pero cuando empiece el tercer milenio todo se irá arreglando. Pero no tengamos la idea tonta de creer que todo irá cambiando con nosotros los brazos cruzados, es decir, siendo espectadores de lo que va a pasar. No. Espectadores de lo que va a pasar en este mundo. No. Actores de lo que va a pasar. Ahí está. Este es el sacerdote de Dios, el verdadero apóstol de Dios, del Cristo, del Espíritu. Actores. No esperemos que cambien las cosas, porque si el partido político, si las religiones desaparecen y estos partidos ganan en las elecciones, o si los comunistas dominan el mundo, o si los anarquistas, no. ¿Tú qué haces? No lo solamente lo que dices. ¿Qué haces en la vida? Hacer. ¿Pero qué hacer? Que cada día seamos todos esto. Más personas, menos animales. ¿Cuántas veces yo decía en el trabajo a los pieseros? ¿Tú sabes hacer este trabajo bien hecho? Sí. Entonces, ¿por qué lo haces mal o a medias? Si sabes hacerlo bien, tienes que hacerlo bien. No porque te den premios o porque el empresario diga, ah, has hecho ese trabajo, no es por aquí la cosa. No te traiciones a ti mismo. No sabes hacer bien, tienes que hacerlo bien. ¿Por qué? Por Dios, si acaso. Pero no por el que dirán de otros, no. Hacerlo bien o mal, por lo que dirán los demás, no. Ahí está. El gran secreto, que no es secreto. Buscar primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Y parece mentira de que cuando he visto un mundo que aún tenía que descubrirse, y después lo han descubierto los astrónomos. Cuando yo he dicho esto y se ha cumplido, es aquello de la profecía, como aquello de los huesos de Jesús y tal. Pero, repito lo que he dicho antes, no es por aquí la cosa. Es cuando te das cuenta de que dentro de ti no hay odio. Ahí está. Has vencido. ¿A qué? Es que estás pasando hambre, di que estas piedras se vuelvan pan. O si te arrodillas delante de mí, te daré todo esto. Y en mi vida me han dicho sacerdotes católicos, protestantes, incluidos los rabinos, es que si te vienes con nosotros, hay esto, hay lo otro. No. A mí no me compra nadie. Yo no me vendo por un plato de lentejas, ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque tengo la gran moneda. Y digo a mis amigos, ¿veis? He encontrado la moneda que había perdido. Y en este caso, pienso con los niños, cuando Cristo dice, deja que los niños se acerquen a mí, si no los volvieren como niños, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Habían perdido la moneda estos niños? A lo mejor en otra vida, pero cuando han... están recién nacidos ahí, unos meses, un año, dos, tres, estos niños, caramba, tienen la moneda, van creciendo físicamente y pierden después la moneda. ¿Y cuántos hay que ya no la encuentran nunca? Es muy triste ver esta gente joven. Se emborracha, se droga, mata a sus familiares, a su esposa, mata a sus hijos, se mata a sí mismo, se suicida. ¿Dónde está la moneda? De haber encontrado la moneda, el reino de Dios, todo esto es queda anulado, retirado. Sin mí nada podéis hacer, dice el Cristo, es la gran verdad. Y es muy triste tener que esperar después otras reencarnaciones. Si en esta vida misma podemos avanzar una barbaridad. Y claro, digo todo esto y lanzo un poco lo que puedo decir de una forma sencilla, como esto de desaparecer las religiones. Pero desaparece tantas cosas en este tercer milenio. Estos días, me socorro, por la radio, preguntaban a un, no sé si un psicólogo y también filósofo, que se llama Juan. Este en este tercer milenio será la mujer la dominante de la humanidad. Digo, me chocó porque causa risa ver a estos hombres, hombres y mujeres, que con estos estudios humanos quieren saberlo todo y no saben nada. Porque este tercer milenio no será con estas palabras humanas de machismo, feminismo, las mujeres dominarán el mundo, entrarán a los partidos políticos, harán esto, lo otro. Esto sí, humanamente sí, pero la cosa va más lejos. Muchos hombres y mujeres, y muchas mujeres, claro, se darán cuenta de la verdad, la encontrarán. Y la verdad no es ni machismo ni feminismo. La verdad no es un ser humano, hombre o mujer. La verdad no es un partido político. La verdad no es filosofía humana. La verdad es Cristo, es Dios. Es, por lo tanto, el Espíritu, el dominante, el que irá dominando a este físico macho o hembra. Es el Espíritu y toda esta cosa física humana quedará en su lugar. Y el Espíritu dominará. No en el sentido de esclavitud, de esclavizar al físico, sino algunas palabras que a veces he dicho hace años y no han sido comprendidas por mucha gente que ha hablado conmigo. Sublimizar, hacer sublime el amor carnal, esto que llaman amor, pero carnal. Sublimizar aquello, al principio es bastante difícil de entenderlo, pero es así, sublimizar el sexto, que dicen, esta unión, esta cópula, y palabras técnicas del hombre con la mujer, su punto básico es la naturaleza, es lo natural. Pero lo han hecho cambiar tanto a esto, que si lujuria, que si pecado, si es una cosa tan sencilla, han dejado de hacer la cosa sublime de Dios, de la naturaleza, para convertirla en una porquería humana. Y no es así. ¿Cuántas veces he dicho yo a los sacerdotes católicos, no os dais cuenta del Cristo lo que dice? Lo que Dios une, no puede separarlo el hombre. Y como lo une. En el plan bestial que le dais de la carne. No, los seres humanos, hombre y mujer, Dios los une, pero es el Espíritu. Dios los une, claro. No las religiones ni partidos políticos, no el juez que casa o el alcalde o el capitán general o el obispo, el papa mismo católico, aunque los casos que haga la ceremonia, no tiene nada que ver toda esa comedia humana. Cuando Dios los une, nada, ni nadie puede separarlos. Sublime el amor de Dios. Me da pena, tristeza por aquella de ver esta cosa de homosexuales, ahora las palabras han cambiado, porque antes estas palabras yo no las había oído decir. Yo era muchacho y oía decir maricones y tortilleras, así de claro y así de sencillo. Ahora, homosexuales, lesbianas, y, es como aquello de, siempre había oído decir ladrones, ahora, y fuga de capitales, y blanqueo de dinero, apropiación indebida, y malversación de fondos, ¡ladrones! Y no vayamos por las ramas, al pan pan y al vino vino, digamos las cosas como son, así de claro y así de sencillo. La verdad nos hace libres, pero cuando yo digo ladrones o asesinos al capitalismo, no es con odio. Seres que aún están sobre el árbol, no se dan cuenta que son seres humanos, lo han estaropeado todo. Y la barca está dando estos tumbos, nuestro mundo. Está hecho una porquería, ¿y quién tiene la culpa? Esta porquería física. Y si trenes, y si coches, y si aviones, y ¿qué pasa aquí? Y cuando se andaba con un caballo o un burro, pero ya os he dicho hace un rato de que he visto tantos y tantos mundos que no saben lo que es un coche, y por fin veo a este mundo sin coches. Maestro, esto ya avanza. Sí, tranquilo, puedo decir todo esto, y claro que sí, y muchas cosas más que vendrán. Pero la parte que diremos técnica, que se dice, aquello irá disminuyendo hasta que quede otra vez la vida sencilla de hace, digamos, millones de años. La vida sencilla, andando con un burrito, y un carro, un caballo, la cosa sencilla. Pero, Cayetano, esto me dirán muchos si oyen estas cintas, esto es el atraso, es volver al punto de partida, es el atraso. No, no es el atraso, es el adelanto, es adelantar. ¿Por qué? A mí también me gusta hacer parábolas, como Jesús de Nazaret. Supongamos unos chicos que entran por primera vez en la universidad a estudiar. Unos paramédicos, otros abogados, arquitectos, a entrar ahí a estudiar. Pero hay gente que los ve cada día, que llegan con su buen coche, su buena moto, bien vestidos, bien, y comen en el restaurante tal o cual, observan aquello, pasa un tiempo, y aquella gente después los ve. ¿Cómo? ¿Y estos que no son? Vosotros no sois los que veníais aquí a la universidad a estudiar. Sí. ¿Cómo? ¿Y tú ya no vas tan bien vestido? No. ¿Y no llevas corbata ya? No. Una ropa muy sencilla, ¿sí? ¿Y tu coche? No, yo ya no tengo coche. ¿Y moto? No, yo tampoco. ¿Cómo? Y ya no vais al restaurante a comer. No, yo como en mi casa, y de la forma sencilla, y no entiendo esto. ¿Sí? Y los estudiantes les dirán, sí, es bueno de entender. Este ya es médico. Y este es abogado. Este es arquitecto. Ya somos esto. ¿Para qué necesitamos? Si restaurantes, si coches, si motos, si esto, si corbatas, si dinero, si ya somos esto. ¿Veis la cosa? Cuando el espíritu en este tercer milenio dirá esto. ¿Cómo? ¿Es el atraso? No, es el adelanto. Ya no necesitamos tanto invento, tanto adelanto físico, tanta técnica. ¿Por qué? Porque ya somos seres humanos. Porque el espíritu ha avanzado. Ya no necesitamos tanta tontería que nos llamen así o asá. Nos necesitamos el gran chalet para vivir. No necesitamos el coche. ¿Por qué? Porque ya somos seres humanos. Porque el espíritu ha avanzado. Porque el arquitecto o el abogado, ¿qué pasa? O el que pinta cuadros. Supongamos que no tiene nada material, pero aquel sigue siendo pintor, arquitecto, abogado, aunque le quiten ya toda la cosa material. ¿Veis la enseñanza, la parábola? El Cristo ha dicho, no temáis a los que matan el cuerpo y tal, tal. Entonces, es al espíritu. Ahí, si el espíritu avanza, aunque vayamos andando por la calle con una ropa vieja, ¿y qué si el espíritu avanza? Es ahí, es cuando se pueden entender estas cosas antiguas, como aquello de aquel filósofo que está dentro de un túnel, de una bota de chistes que da ahí. Va el rey y le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo darte esto y lo otro? ¿Qué puedo hacer por mí? Retírate un poco, que me tapas el sol. ¡Me tapas el sol! Y muchos dirán, este tipo era un tonto. Haber pedido cosas al rey. ¿Cosas? ¿Cosas de qué? ¿Cosas materiales? ¿Para qué? Aprenden de mí, dice Jesús de Nazaret. Y trabajaba de carpintero para comer y predicar. Le han montado sobre este ser humano un montón de tonterías, de milagros así, milagros así. Como aquí de tontería de los panes y los peces, los multiplica. El gran milagro, no dándose cuenta del gran mensaje. Y si la Iglesia Católica y el protestantismo han visto ellos, los mandamases, algo de esta verdad, la esconden. Pero yo creo que hay más ignorancia que nada. No han entendido la cosa de los panes y los peces. Si leéis en los evangelios, veréis que en una ocasión, o sea, un evangelista dice, y comieron de aquellos panes, peces multiplicados, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y otro explica lo mismo y dice, y comieron 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hombres del Vaticano, del protestantismo, hombres con tanta teología, tanta sabiduría tonta vuestra, ¿no entendéis esto? en el número simbólico del 9, 5 y 4, 9, panes y peces para toda la humanidad, justicia de Dios, y no hecha por los hombres ladrones que dominan el mundo. La multiplicación de los panes es esto, no el milagrito. Tontería, tapan esto. La gran verdad, la justicia de Dios. Pero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni entienden nada. Yo trato de que vosotros entendáis todo esto. Leed la Biblia, el llamado Nuevo Testamento, y veréis un montón de animaladas, pardaladas, metidas por los seres humanos. Pero hay algo que no lo han tocado y está ahí. Hay que saber destriar la cosa, estas perlas del espíritu, y aquello está ahí, lo bueno, lo positivo. Y este tercer milenio no es más que esto. Y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos añadiré, y el que creyere fuere bautizado se la salvará, que no se condenará, no. Todo esto es la porquería de los mandamases religiosos. No. Y predicad el evangelio, la buena nueva. ¿Y qué es esta buena nueva? Caramba. Es tan sencilla. De que todos podemos buscar a Dios de forma directa, cada uno en sí mismo. La propia vida. No necesitamos de mandamases de estos, por muchos estudios que tengan. No saben nada. Por la sencilla razón de que ellos no han visto a Dios jamás, como nosotros tampoco. Así es que Dios, buscarle en uno mismo, en el espíritu, esto es el todo. Y podemos repetir de este tercer milenio, que yo diría que la verdadera, diremos, profecía, la mejor evidencia, es ver que es el gran momento de decir la verdad de Dios, de las cosas nuestras. Y decimos de Dios porque tenemos que darle un nombre al que nos ha creado, y al que no nos hemos creado nosotros mismos. ¿Qué pasará en este, diremos, año 2000, o en el venidero, que será entrando en este tercer milenio? Yo no voy a perder el tiempo porque nunca lo he perdido al tiempo así. Mira, maestro, ¿y este partido que ganará las elecciones, y fulanito de tal se casará, y habrá una inundación en tal sitio o un terremoto en el otro? Vidente, vidente, ¿de qué? No perdamos más el tiempo. Y si cartas tarot, y si cartas por allí, si cartas por allá, a ver, me echan las cartas, si este negocio, si esto, lo otro. ¿Por qué perder el tiempo de esta forma? Ya basta tantos siglos de ignorancia. Y directamente a Dios, buscarlo en cada uno en sí mismo, la propia vida. Ya nos dirá el maestro si lloverá o si habrá terremoto. Si quiere que lo sepamos, ya nos dirá si el negocio allí... Bueno, además el negocio... ¿Negocio de qué? Para ganar dinero.